El Consejo Regional Birrárica se pronuncia ante la amenaza de legalización del jícuri peyote. En rueda de prensa convocada en la ciudad de Colotlán, Jalisco, este 8 de diciembre del 2020, las autoridades que integran el Consejo Regional Birrárica por la Defensa de Viricuta se pronunciaron en relación al peyote, ya que es la máxima deidad del pueblo birrárica, Tamatzi Cayumari, que se traduce como nuestro hermano mayor venado azul, representado en el jícuri peyote, además de que es una especie en peligro de extinción, y este hecho amenazaría la existencia del pueblo birrárica. El peyote, algunos lo consumen como droga, pero en nuestras comunidades no es así. El peyote nosotros lo consideramos es sagrado, pues, que es el sabio. Nosotros no somos nada. Sin él no somos nada, porque ese es el que hace todos los trabajos. Junto con el venado lo hace porque pues, la deidad es de miles de años, de millones de años. Eso se ha llevado. Es por eso que estamos peleando. Las autoridades que integran al Consejo Regional Birrárica emitieron un pronunciamiento en el que desconocen y anulan para efectos legales el documento denominado Pronunciamiento de Hermandad y Apoyo al Liderazgo Indígena en el tema sagrado jícuri peyote para las tribus indígenas de Estados Unidos de Norteamérica, organizadas como National Council of the Native American Church of North America, Canadá and México, NCNACNA Inc., por sus siglas en inglés, Indígenas Peyote Conservation Initiative, IPCI. Además, se desconoce cualquier acción de la organización norteamericana de Criminalis Natur, así como desconocen como embajadora de las comunidades birraritari que conforman al Consejo Regional Birrárica, Angélica Valadez, y a los integrantes de la familia Eger Valadez, quienes han utilizado acciones relacionadas con el peyote en Estados Unidos sin que el pueblo birrárica tenga conocimiento al respecto. No queremos que otras organizaciones hablen como nuestros representantes, sino al contrario, de aquí tiene que salir, primero darse a conocer en las comunidades. Lo que se decida pues es lo que se tiene que estar haciendo, ¿no? En relación a las organizaciones que quieren hacer uso del nombre del Consejo Regional, sintiéndose embajadores del pueblo birrárica cuando no es así. No tenemos embajadores nosotros, en Estados Unidos ni en otro país. Para concluir, señalaron que los acuerdos de las asambleas comunitarias son los únicos válidos y niegan tener algún representante en los Estados Unidos. Sí. Sabemos que se quiere implementar una ley en Wirikuta para legalizar el peyote, y eso es lo que nosotros no queremos. Eso es lo que nosotros no queremos. Porque en Estados Unidos, lo que pasa allá, como que se replica en México. Se legalizó la marihuana y ahí viene la legalización en México. Si se legaliza el peyote en Estados Unidos, pues se va a legalizar en México. Entonces es lo que nosotros no queremos. El Consejo Regional es cuando nos reunimos todas las autoridades para tomar algún acuerdo. Y de aquí partimos a nuestras comunidades a sacar la anuencia. Y otra vez vuelve a haber otra sesión para ahora sí juntar los acuerdos. Así es como se maneja. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Aucue Mijares y Arturo Espinosa.